Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama Los mejores amigos. El versículo para memorizar está en 1 Samuel, capítulo 20, versículo 17, que dice: Jonatán quería a David como a sí mismo. El mensaje para la historia de hoy es: los verdaderos amigos se aman entre sí. ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Qué les gusta hacer juntos? David y Jonatán se amaban y eran los mejores amigos. El rey Saúl mandó llamar a David y le dijo: Ven a vivir en el palacio. Quiero que trabajes para mí y llegues a ser un soldado. Así que David se fue a vivir en el hermoso palacio del rey. David pronto se encontró con Jonatán, el hijo mayor del rey Saúl. David y Jonatán se apreciaban y llegaron a ser buenos amigos. Vamos a practicar el tiro al blanco. Jonatán invitaba frecuentemente a David. Vamos a cabalgar por el campo, le decía a menudo David. El amor del pueblo de Israel por David también iba en aumento. Y eso hizo que el rey Saúl pensara que la gente amaba más a David que a él. El rey Saúl llegó a enojarse tanto que trató de matar a David. David le dijo a su amigo Jonatán: Tu padre está tratando de matarme. Eso no puede ser cierto. Jonatán exclamó. David insistió. Pero así es. Pronto habrá una fiesta y el rey esperará que yo esté presente. Yo iré a ver a mis hermanos. 2 días después de la fiesta regresaré y me esconderé en el campo. Cuando tu padre vea que yo no estoy en la comida de la fiesta, dile que fui a visitar a mi familia. Si se enoja por eso, entenderás que él está tratando de matarme. Jonatán le respondió: Muy bien. Escóndete en la peña que hay en el campo. Si mi padre está tratando de hacerte daño, yo te lo diré. Este es mi plan. Yo voy a lanzar unas flechas más allá de la roca. Luego enviaré a mi criado para que recoja las flechas. Si grito al muchacho y le digo, «Mira, las flechas están más allá», entonces sabrás que mi padre realmente quiere matarte y necesitas huir para salvarte. Cuando el rey Saúl se sentó a la mesa ese día de la fiesta, vio que el asiento de David estaba vacío, pero no dijo nada al respecto. Al siguiente día, a la hora de la comida, el rey Saúl vio que la silla de David todavía estaba vacía. Volteándose hacia Jonatán, le preguntó, ¿Dónde está David? Jonatán respondió, David fue a visitar a su familia durante la fiesta. Saúl, rojo de ira, gritó, Me he dado cuenta que quieres que David sea rey. Ve a traer a David para que lo mate. Jonatán comprendió que su padre verdaderamente quería hacer aquella terrible cosa. A la mañana siguiente, Jonatán fue al campo, llevó algunas flechas y apuntando cerca de la roca, las lanzó. El muchacho que servía a Jonatán corrió a buscar la flecha. Con voz fuerte, Jonatán le mandó, ¡Corre más allá! ¡La flecha está delante de ti! Cuando el muchacho regresó, Jonatán lo envió de vuelta al pueblo. Entonces él y David se despidieron. Jonatán le prometió a David, No podemos vernos por bastante tiempo. Pero todavía seguiremos siendo amigos. David le dijo, Sí, seremos amigos por siempre. Y así fue.